palabra, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, te adoramos en esta mañana. Te damos a ti alabanzas, porque nos congregas en este lugar, Señor. Y venimos aquí con la humildad, la sencillez de nuestro corazón, sabiendo que tú eres Señor, nosotros tus siervos, y a pedirte que nos ayudes y nos hables hoy a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo use, Padre, estos minutos que siguen, Señor, para hacer su obra preciosa y maravillosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, tomen su asiento, por favor. En esta mañana, hermanos, vamos a compartir acerca de las pruebas. Pues es Semana Santa, ¿no? Y la gente dice, vamos a la iglesia, hoy es el domingo de resurrección, pero eso es tradicional y religiosamente. Pero, hermano, tradicional, religiosamente no se maneja la iglesia. Aquí hablamos de lo que el Señor permite que se hable y no de lo que diga el día. ¿Ya? Es más, le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que el día de la resurrección no es solo hoy? Los cristianos dejaron de reunirse los sábados como los judíos para reunirse los domingos, porque Cristo resucitó el domingo y ellos querían celebrar el hecho más importante de la historia, y es la resurrección de Jesús de entre los muertos. O sea que cada domingo que viene a la iglesia viene a celebrar que Cristo resucitó de entre los muertos y que Él vive. Amén. O sea, celebrar, gloria a Dios. Amén. Y lo que Dios entonces ha puesto no es sobre la resurrección, sino sobre las pruebas. Ya. Y estamos en eso desde hace 8 días. Hablamos 8 días acerca de la necesidad de las pruebas en la vida del cristiano. Que no es que, no, que como somos cristianos, entonces nos va a ir pues como en la nube rosada y eso. No. Dice, es necesario que pasemos muchas tribulaciones, diversas tribulaciones, sabores, colores y olores diversos, para que entremos al reino de los cielos. Y luego hablamos acerca de cómo había que enfrentar la tribulación. Dijimos que había que enfrentarla con gozo, así como el gozo que ustedes tienen esta mañana. Mire eso. El gozo que tienen mañana, ser muy gozosos todos. ¿Sí? Y que había que enfrentar la prueba con sabiduría. O sea, que no había que hacer estupideces cuando uno estaba en medio de la prueba, que había que tener una prueba, y que también teníamos que enfrentar la prueba con fe. Y luego hablamos acerca de que las pruebas tenían propósito, y que tal vez esta es la verdad más reconfortante: saber que estamos ahí donde nos encontramos por el azar del destino, porque somos marionetas de las contingencias, o porque sí, no, sino que sabemos que si estamos ahí es porque Dios tiene plan. Dios tiene propósito al tenernos, nos tiene, hermano. O sea, y dijimos hace 8 días que si quería saber cuáles eran esos propósitos, que viniera hoy. Y usted vino hoy. Y está aquí para oír. ¿Por qué Dios lo mete en lo que lo mete? ¿Por qué Dios permite lo que permite? ¿Ha hecho usted esa oración? ¿Se ha preguntado usted, por qué me pasa esto a mí? Bueno, vamos a hablar hoy de esos por qué, porque tienen respuesta, bendito sea Dios, ¿cierto? Y la primera respuesta que le quiero dar esta mañana, la primera palabra clave esta mañana es humildad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, búsquelo por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el versículo 7, humildad. Vale. Dicen amén. Dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces, el apóstol Pablo, le he dicho, tal vez sea el mejor cristiano que ha existido. Y él, hermano, fue muy usado por Dios y también recibió de parte de Dios muchas revelaciones especiales. Una de ellas la relata leí en el versículo 2 al versículo 4 cuando dice, sé de un hombre en Cristo, probablemente era el mismo, seguramente era el mismo. Dice, hace 14 años y en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que el tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no es permitido al hombre expresar, figúrese. ¡Qué experiencia maravillosa con Dios! Lo llevó al paraíso y allá en el paraíso él vio y oyó cosas, dice, que no hay manera de hablar de ellas, no hay forma de explicarlas. Y entonces parece ser, porque a pesar de que era el mejor cristiano a mi gusto que ha existido, dejaba de ser un hombre, pero parece que esto empezó de alguna manera a enorgullecerlo. Entonces lo enorgulleció. Y cuando Dios vio que el apóstol se enorgullecía, empezó a tratar con su vida. Y entonces permitió un problema, permitió una tribulación, permitió una prueba para él. El versículo 7 nos dice, para que no me exaltase, realmente dice, me fue dada una espina en mi carne. Una espina, ¿qué figura esa, no? Probablemente era una enfermedad, espina en la carne, probablemente quiere decir una enfermedad. Si usted lee la biografía del apóstol Pablo, se da cuenta que también probablemente él tenía una enfermedad en los ojos, ¿no? Y tal vez era esa espina a la que él se refiere. Entonces tiene una espina en mi carne, dice él. Ya, espina en la carne. Y lo llama también un mensajero de Satanás. Léalo, versículo 7 dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Y el objetivo de esa espina en la carne, de ese mensajero de Satanás, era para que no me enaltezca sobremanera. Que en este caso, en la vida del apóstol Pablo, Dios permitió la prueba, la enfermedad en este caso, permitió un problema en su vida que le iba a ayudar a ser una persona más humilde y más sencilla, ¿cierto? Lo llama un mensajero de Satanás, ¿lo nota? Y dice que ese mensajero bofetea. Es como, de pronto el apóstol Pablo estaba por ahí diciendo, a mí fue el que Dios me llevó al paraíso. A mí Dios me ha usado para sanar enfermos. A mí Dios me ha usado para esto. Y cuando me lo tomaba, esa espina en la carne decía, ¡cállese la boca! ¡La gloria es de Dios! Como la mamá le pega a uno, por sílabas. ¿Sí? ¡Quédese quieto! ¿No? El problema es si la mamá está tareta. Bueno, así hacía el mensajero en la carne. Lo abofeteaba, pa, pa, pa. Y esas bofetadas le hacían entender a él que él no era nada. Y que todo tenía que ver con la gloria de Dios y con Dios únicamente. Y solo sé que a veces Dios permite las pruebas en nuestra vida con el mismo propósito. A veces se nos sube el copete. Somos terriblemente orgullosos. Uno no se puede ver así medio bonito, medio lindo o algo, porque ya hay todo creído, anda por la calle, y no, el irresistible, pues, el irresistible, y andan así por la calye. O no puede tener un medio carro y una casa o alguna cosa, porque ya se le empieza a subir también el copete a la persona. O Dios lo empieza a usar y empieza el orgullo. Y cuando Dios ve que eso empieza a nacer en el corazón de sus hijos, Dios los mete en el horno de prueba, en su prensa, y les escurre todo el orgullo. Dios lo coge así, lo aprieta así, ¿oyó? Él es muy orgullosito, sí, muy orgullosito, y empieza este, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué será maestro, ah? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Orgulloso! La manera como, una de las maneras como Dios tiene, para quitarle el orgullo a la gente es a través de la prueba y la tribulación. Usted sabe que la Biblia dice, el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Y el que se exalta será ¿qué? Humillado. De tal modo que Dios nos trata para sacarnos el orgullo del alma, para volvernos personas sencillas y humildes, porque sabe que en el punto donde quedamos, donde estamos ya humildes y sencillos, es el punto donde Él puede entonces cumplir su promesa y exaltarnos. Pero se requiere humildad. La humildad se alcanza en medio del horno de fuego, en medio de la prensa de Dios. Así que mire, probablemente eso que usted le está pasando hoy día, ese valle de sombra y de muerte por el que está pasando, lo está pasando porque Dios quiere enseñarle ahí humildad. De pronto usted es de los que anda por ahí, yo, soy de Dios, yo soy lo mejor que existe, yo. Y Dios dice, ahora te voy a enseñar tu show, ¿viste? ¿Sí? Y nos mete en la prueba. Y así de esa manera aprendemos humildad y sencillez. Dos, la segunda palabra que vamos a ver hoy es consuelo. No la arma consuelo, ¿no? Pero consuelo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Verso 3 al 6. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al 6. ¿Dicen amén? ¿Lo encontró? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo vuestra consolación. Y dice, ahora bien, si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es vuestra consolación y salvación. La cual se va efectuando al soportar los mismos padecimientos que nosotros mismos padecemos. Aleluya. Nota que esto parece un trabalenguas, un rompecabezas. Que si te consuelas, Dios te consuela, y te consuela, y él viene el consuelo con la tribulación y el consuelo, y tú consuelas a los otros. Entonces, hay pasajes de la Biblia que uno queda... ¿Cómo? Bien, vamos a explicarlo entonces. Aquí nos dice primero dos cosas importantes de Dios. Y revela dos cosas importantes de Dios. La primera es que Dios es un Padre de misericordia, dice el versículo 3, ¿verdad? ¿Ah? Qué bueno es eso. Dios es un Padre compasivo, ¿eh? Dios es un Padre misericordioso. Dios es un Padre que conmueve. ¿Está comprendiendo, cierto? Nos dice, Él es un Padre. Note esto, Dios no es su amigo. ¿Ha oído a la gente decir, háblale a Dios como si Él fuera tu amigo? No, no le hablamos a Dios como si fuera nuestro amigo. Le hablamos como si fuera nuestro Padre, porque es nuestro Padre. ¿Y usted prefiere un amigo o un padre? Padre. Él es un Padre. Dice, y es un Padre de misericordia. ¿Eh? Y luego no solo nos dice de Él, y nos muestra a Dios como un Padre de misericordia, sino que nos dice que es un Dios de toda consolación. Esa palabra todo quiere decir que cualquier consuelo que el creyente reciba, lo recibe de Dios. ¿Oyó? Lo recibe de Dios. Entonces, Dios es Padre de toda consolación. Dios es un Dios consentidor. ¿Amén? Amén. Él es un Dios que nos consiente. ¿Eh? ¿Ha tomado la suya, Jolín? 18, bebé. Cuchi, cuchi. Lo más lindo que hay. Y usted se derrite así. Y ellos le hacen la miradita aquella que saben hacer. Y uno se derrite peor, ¿verdad? ¿Cierto? Amén. Bueno, así es Dios. Dios es un Padre consentidor y consolador, ¿ya? Tiene que comprender eso. Ahora, decimos, ¿por qué Dios me mete en esto? ¿Por qué permite que esto pase? Número dos, porque la prueba y la tribulación es la oportunidad de conocer a Dios como un Dios consolador y como un Padre de misericordias. Si usted nunca pasara por pruebas, nunca pasara tribulaciones en su vida, no habría manera de que usted pudiera comprender y conocer a Dios de esta forma, como un Padre de misericordia, como un Padre que consuela. Amén. La prueba, hermano, es la maravillosa oportunidad de experimentar el consuelo de Dios en nuestra vida. Entonces usted se pregunta, ¿y cómo es que uno experimenta el consuelo de Dios? ¿Cómo hace Dios para consolarme? Bueno, a veces Dios se le presenta a uno, ¿verdad? ¿A alguien Dios se le ha aparecido? O Jesús, ¿no? Levante la mano. ¿Nadie? Bueno, ahí hay personas. ¡Se le aparece! Sí, porque hay otros que dicen, a mí solo se me hizo la patasola. Sí, la candileja, se me apareció, me correteó. Sí, pero no se le apareció al Señor. Bueno, pocos tienen ese privilegio. A mí nunca. Pero ese Dios se puede, porque se presenta y consuela. O le da a la persona un sueño, le ha pasado que usted está como atribulado y Dios le da un sueño donde él le habla o le sueña algo. Usted dice, esto es Dios. Por eso se levanta como con esperanza y consuela a Dios. O a veces Dios usa a otra persona y la persona escucha y la persona le da una palabra y usted en ese acto, usted se siente consolado, fortalecido con esperanza. Pero eso solo ocurre cuando uno está en problemas, cosa que si no hubiéramos problemas, nunca podríamos experimentar y saber que es Dios consolándome. Ese es el segundo, un propósito en la prueba, aprender el consuelo de Dios, experimentar a Dios como ese Padre de misericordia. Pero el Señor dice, pero no se queda ahí, ¿cierto? Sino que dice que con la consolación, el consuelo que usted ha recibido en medio de la prueba, el Señor le dice, versículo 4, dice, ahora usted vaya y consuele a otros con ese consuelo. ¿Sí? ¿Cómo es que uno se vuelve una persona más sensible? Cuando le ha tocado sufrir, ¿verdad? Cuando le ha pasado pasar dificultades. Así uno se vuelve una persona más compasiva. Y sucede habitualmente que cuando uno ha pasado cierta tribulación, la pérdida de un querido, el fracaso en el hogar, bueno, cualquiera, Dios empieza a traerle a uno personas que están pasando por eso mismo. Y usted debe entender el mensaje. Es Dios diciendo, yo te consolé, ahora tú consuela a esa persona. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué te dije yo a ti cuando estabas ahí? ¿Qué viviste? ¿Qué experimentaste? Y es cuando viene la persona y uno le escucha y uno le dice, ¿sabe una cosa? No sabe cuánto lo entiendo. No sé, ¿y sabe por qué lo entiendo? Porque yo estuve ahí donde usted está. Y yo sentí eso mismo que usted sintió. Y yo lloraba como usted lloraba. Pero ahora le voy a mostrar lo que Dios me dijo y lo que Dios hizo conmigo en ese momento. ¡Amén! Amén. Y usted se vuelve un instrumento del consuelo de Dios para las personas. Y es esta la idea. Que usted aprenda a consolar a otros. Usted aprenda del consuelo que Dios le da, para que usted sea un canal de bendición para otras personas. ¿Estoy haciendo entender o no? Amén. Ahí está. Entonces, en primer lugar, ¿por qué me pasa esto? Por orgulloso. Dios le está enseñando humildad. Dios le está enseñando sencillez. En segundo lugar, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios quiere consolarlo. Y Dios quiere que usted aprenda que Él es el Dios de toda consolación. Que Él es el Padre de misericordias. Y luego viene en tercer lugar, ponga cuidado ahí. La tercera palabra clave esta mañana es gloria, gloria. Juan capítulo 11, versículo 4, hay un suceso bíblico bien conocido, hablando hoy de la resurrección. Juan 11, 4. Dice Juan 11, 4. Vamos a leer el 1 mejor primero. Hasta el 3, y quiero hacerle notar unas cosas de este relato. Entonces, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María, y de Marta su hermana. ¿Ven? Esa es una familia conocida en la escritura, ¿lo sabe? ¿Quién era la familia? Lázaro, Marta y María. Y ahora a esta familia le vino la tribulación. ¿Y cuál fue la tribulación? La enfermedad visitó a Lázaro. Y fruto de esa enfermedad, Lázaro muere. Y la familia tiene que experimentar el dolor de la pérdida de un ser querido. Pero antes de eso, quiero que note cómo nos describe esta familia. Dice la palabra de Dios. María, versículo 2. Cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Dios quiere que esté interesado en que sepamos, Dios está interesado en que sepamos esto. Que fue a María la que le pasó esto. Y entonces nos da un relato de algo que hizo María. Si usted lee en Juan 12, entra el relato completo que fue lo que hizo María. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. ¿Está leyendo o no? Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa llenó del olor del perfume. Amén, hermano. A ver, fíjese esto. Un día invitaron a Jesús a cenar. Así como le han invitado muchos hermanos a mí a cenar. Pero bueno, no es tarde de errores. Lo invitaron a cenar. Y antes la gente no se sentó ahí en la silla. Taburete, mesa, taburete, no. Sino que la gente se acostó, la mesa era bajita. La gente se recostaba sobre un codo. Los pies quedaban ahí hacia el lado. Y así, recostados en el codo, comían. Y de repente aparece María con un frasco de perfume. Muy, muy caro y muy fino. A ver, un yambal de esos de las revistas de hoy día, no. Un Chanel, ¿ok? Un Chanel. De esos que vale 400,000 pesos, ¿sí? Un Chanel. Y entonces viene ahí. Y se aparece con eso. Y todo ese perfume lo regó a los pies de Jesús. Y con sus cabellos fue. Y secaba. Lo que quiere darnos a entender esta historia es qué pasión de María, qué consagración, qué amor por Jesús, qué entrega a Dios. Pero no es lo único que hacía María. María es un personaje bien especial. Lucas capítulo 10 nos relata otra cosa que hacía María. Lucas 10, 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Estaba sentada, feliz María, oyendo la enseñanza de Jesús. Pero apareció Marta, y todas las Martas son así, eso es una cosa terrible. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercando dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Estaba enojada esa Marta. Usted viene a hacerle el reclamo al Señor, yo aquí, allá, barra, trapié, prepare la arepa, el chocolate, los pericos, haga el queso, y hermana ahí sentada, dile que me ayude, Señor. Y salió, fue regañada ella. Pero el versículo 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Pero lo que importa es lo que hacía María. Como si hoy día alguien dijera, yo amo la palabra, yo me gozo cuando leo la palabra, yo me gozo cuando estudio la palabra, la medito. Bien, eso es. Ahora, ¿por qué nos dice eso la Escritura sobre María? Porque hay gente que razona mal con la lógica humana. Y entonces ellos dicen, si me porto bien, si me consagro a Dios, si leo la Biblia, el Instituto de Crecimiento Cristiano, hago ayunos, ¿verdad? Vivo bien, vivo tratando de agradar a Dios, pues Dios me va a cuidar y nada malo me va a pasar. Y eso es falso, eso es mentira, ¿oyó? No crea que el hecho que usted sea una persona consagrada a Dios le hace exento de que la tribulación y la prueba toquen a su puerta, hermano. ¿Oyó? Porque antes tal vez peor. Usted se consagra a Cristo, vienen pruebas, vienen problemas, vienen dificultades. Pero cuando la gente tiene falsas expectativas, dice, pero si me estoy portando bien, ¿por qué pasa esto? Ahora que estoy tan juicioso con Dios, ahora que estoy tan bien con Dios, mira lo que me pasa. Porque razonan mal y creen que a los consagrados no les pasa nada. Pero los consagrados también se enferman, ¿oyó? Y también, pues, se les acaba el hogar. Y también pasan tribulaciones y necesidades, los consagrados. A los que aman a Jesús le suceden cosas así también. Y mire el versículo 11, pero no solo los que aman a Jesús, sino a los que Jesús ama. También les pasa, porque el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, mira, el que amas está enfermo. ¿El que qué? ¿El que qué? Y el versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Jesús los qué? Amaba. No hay gente que razona mal. Ellos razonan así, dicen, si Dios me ama, no voy a sufrir. No tengo por qué sufrir. Si Dios me quiere, no tengo por qué sufrir. Y no es así. ¿Eh? ¿Está entendiendo? Amén. Razonan mal. Creen que el hecho del amor de Dios los hace exentos de pasar tribulaciones y pruebas. Y no es así. ¿Cierto que sí? Sino que Dios prueba a los que le aman. Y a los que él ama, los prueba también. O sea que no tenga una idea torcida de esto. El hecho que Dios lo ame y que esto es una verdad de la Biblia, no quiere decir por eso que usted no vaya a tener que pasar pruebas y dificultades y necesidades en su vida. ¿Eh? Pero donde quería llegar era el versículo 4, que dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ver, ¿qué? ¿Están despiertos o no? ¡Amén! Para decir que lo único es... Lea su Biblia, a ver si algo le impresiona. De pronto, el versículo 4, léalo a ver. De pronto algo le impresiona, ¿no? De pronto algo le emociona esta mañana. Lea el versículo 4, a ver. Si algo le impresiona, diga algo. ¿Algo le impresiona? ¡Amén! ¿Allá atrás algo les impresiona en la vida? ¡Amén! Esta enfermedad no es, dice ahí, para muerte, sino para la gloria de Dios. ¡Amén! Si le entra, si le entra, es para la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Vuélvalo a leer. De pronto Dios le muestra algo esta mañana. Vuélvalo a leer, vuélvalo a leer. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. A ver, allá atrás algo les impresiona en la vida. Sus pruebas son una oportunidad para ver la gloria de Dios, es lo que le estoy intentando decir. Si usted nunca pasara pruebas, no habría manera de que usted viera el poder de Dios manifestándose en sus situaciones y en su vida. ¡Es para la gloria de Dios! ¡Amén! ¿Ah? ¿Qué usted dice? ¡Ay, llegó Codensa! ¡Ya me lo va a hacer pagar! ¡Ya lo va a hacer pagar! ¡Me van a cortar los servicios! ¡Voy a perder la casa! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Va a llegar el dueño? ¿Me va a encontrar con la luz cortada? ¿Qué voy a hacer? Dice, dice. Y usted se da cuenta que todos los meses igual paga el recibo de la luz. Esa es la gloria de Dios. Amén. Ese es el poder de Dios. La plata resulta. Amén. Lo paga o no lo paga casi todos los meses. Amén. Todos los meses lo paga o no. Amén. Ahí resulta la plata. Pero usted todos los meses se preocupa cuando llega el recibo. Ahí llegan los cheques. ¿Y ahora qué voy a hacer para pagar? Y todos los meses lo paga. Ve, los problemas son una oportunidad de ver la gloria, el poder de Dios. Es ver a Dios sanando, liberando, proveyendo. Para eso son las pruebas. Dios quiere mostrarnos su gloria. Y al mostrarnos su gloria, quiere que como testimonio de eso la gente pueda alabar y glorificar el nombre de Jesús de Nazaret, que es poderoso nombre. Ahora usted nunca tuviera problemas. Pero es una oportunidad. Ahora, mire, para que usted vea la gloria de Dios, hay un requisito que no es absolutamente necesario, pero es necesario. Y le digo que no es absolutamente, porque yo he visto a gente ser bendecida por Dios y es gente que ni fe tiene, ni siquiera creen en Dios, y Dios los bendice. Mira lo que dice versículo 38. El versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido. Qué bella imagen de Cristo esa, ¿no? El Señor, profundamente conmovido, dice, otra vez, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, esas Martas son así. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea que el Señor se disponía a hacer un milagro. Dice: quitan esa piedra. Y cuando fueron los muchachos fuera a quitar la piedra, salió Marta corriendo: no quiten, huele feo, no quiten, huele feo. Qué plaga. Así son esas Martas. ¿Ah? Qué plaga. Y entonces el Señor le dice algo, le dice, versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Amén. No he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Es como el Señor diciéndole a Marta: Marta, ¿cuántas veces tengo que decir que tengas fe, que creas, que confíes, que descanses en mí, que yo soy tu ayudador? ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Marta, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Amén. Es como Dios diciéndonos a nosotros: ¿cuántas veces les voy a tener que decir que tengan fe? ¿Cuántas veces les voy a tener que decir que confíen en mí? ¿De qué otra manera les tengo que hablar y decir: descansen en mí, yo no los voy a dejar, nunca los voy a desamparar? ¿De qué manera? Le voy a decir: no saben que si creen verán la gloria de Dios. Amén. Y entonces la Marta quedó regañada, como raro, solo entiende los regaños esa Marta. Amén. Y dice: quitaron pues la piedra de donde habían puesto al muerto. Y Jesús, dando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió. El que había muerto salió. O sea, resucitó, ¿sí? ¿Ya? Así como cuando alguien resucita. ¡Resucitó! ¡Amén! ¡Todos los muertos! ¡Amén! ¡Llevaba 4 días muertos! ¡Amén! ¡Estaba comido de gusanos! ¡Amén! Y resucitó, que igual cuero, mijo. Oiga, Lázaro resucitó, ¿sí sabía? Porque las pruebas son una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. ¿Por qué estoy aquí? Yo le dice: porque te quiero mostrar mi gloria. ¿Por qué me metes en esto? Porque te voy a mostrar mi poder. ¿Por qué me metes en esto? Porque voy a hacer milagros contigo. Por eso está ahí. Pero tienes que creer. ¿No cree ahí? Como viene a culto ahí. Está aburrido. Así como espera ver la gloria de Dios algún día. A ver, métale, porque... A ver, vamos a orar. Pero quiero que tenga en cuenta esto. ¿Por qué me pasa esto? Por orgulloso. Siga con su orgullo. No aprenda por las venas. Siga muy creidito y muy vanaglorioso y exaltándose mucho. Siga así. Y llegará el día donde Dios permita situaciones difíciles que usted va a tener que regar con sus lágrimas para enseñarle a ser sencillo y humilde. Y solo cuando usted sea sencillo y humilde, entonces Dios vendrá y cumplirá su promesa. Él lo va a exaltar. Pero usted necesita aprender humildad. Y aprendemos humildad en el fuego de la prueba, hermano. Número dos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios enseñarle que Él es un Dios de consuelo. Que Dios consuela, que Él es un Padre que mueve a misericordia. Y que si usted nunca tuviera problemas, nunca podría conocer a Dios como ese Dios que consiente y que consuela. Ese es otro propósito de las pruebas. Y en tercer lugar usted dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué, Señor? Dios le dice, porque quiero mostrarte mi gloria. Porque quiero que sepas lo que es mi poder. Si usted nunca tuviera problemas, nunca podría saber cómo es que Dios obra milagrosamente para sacarlo de los enredos en los que usted se mete. Dios, la prueba mejor es una maravillosa oportunidad que Dios nos da para ejercitar nuestra fe y al ejercitarla ver el poder de Dios obrando a nuestro favor, hermano. Inclinen su rostro.